En Cali, 98.5. Clásicos siempre. Excelente programación. Muy buena música, la sacaron del estadio, fenomenal. Me parece excelente la programación. Me encanta su programación, amo los clásicos. Excelente programación. Ustedes son lo máximo. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. This world, it has no concept of the toner skin. It's living.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Get